por el cielo que jamás se surcó. No puedo perderte. Esta canción ya nos suena muchísimo. Es el single del nuevo trabajo de nuestro buen amigo Iván Domènech, que ya, bueno, habíamos hablado tanto de él que ya está con nosotros y le damos la bienvenida como prometido y como lo prometido es deuda, está aquí. Iván, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. De estreno, de estreno. De estreno, ¿no? De estreno total, sí, sí. Bueno, perfecto. El que lo iba a comprar ya seguro que lo ha adquirido, el que lo quería escuchar seguro que ya lo ha escuchado, tanto el videoclip que está colgado en internet, este fin de semana ya se venderá No Esperaré, que es el nuevo disco, el tercer disco, después de un tiempo que has estado ahí pensándotelo, después de un tiempo que has estado trabajando, eso sí, pero un buen día dijiste, vamos a armarla, voy a todo aquello que llevo yo por ahí, por ese coco, voy a transformarlo en canciones. En unas canciones, permíteme que te diga, unas letras melódicas muy bonitas, escritas por ti mismo y que nos han gustado, de verdad. Me alegro, me alegro. Pues sí, la verdad que bueno, no he estado parado porque he estado haciendo otros proyectos, he estado con Resonador, sí. Con ¿te acuerdas del pop español? Claro. Y bueno, tiene gracia la cosa que al final he esperado 8 años desde el último disco que saqué y le he titulado No Esperaré. Pero bueno, me ha salido la cosa así. Y no puedo perderte, ¿eh? No puedo perderte. O sea que el hilo no lo has perdido, ni mucho menos. Y el público y el público tampoco. Te recuerda, como decías en Resuna 2, y también en la Jota de los Novillos, de tu tierra. Sí, también me lié. También, te liaron. O te liaste. Me lié yo solo, o sea, bueno, como la gente de allí lo pidió, o sea, porque se enteraron de lo de Resonador, sí, de aquí de Ibiza con canciones tradicionales y nos dijeron, ya, si hacéis algo de la tierra también, y bueno, pues como Joan es un fenómeno y tal, nos pusimos los dos ahí y sacamos una versión más moderna también. Ya, hay que decir que Joan Barbé ha estado muy a la par, habéis grabado en los Magrana Studios de Ibiza y que habéis hecho una cosa maravillosa, a pesar de que los triunfos, digamos, de que son tus canciones, es tu disco en solitario, después de que tú, ya muy bien has dicho, has estado con Resuna 2, con la versión de Sagarra Piñada. Y la verdad es que no has parado, aunque, como decías, se puede vivir de la música o más bien de lo que tú estás enseñando en cuanto a música se refiere. Bueno, a ver, se puede vivir de la música si haces cosas, haces cosas que no es lo que más te gusta, ¿no? Pues aquí cabe la posibilidad de hacer cosas que en verano, en hoteles y cosas así, pero bueno, yo como tengo el sustento, digamos, de la enseñanza y luego, pues bueno, me voy liando con lo otro, pues bueno, se puede vivir difícil, pero bueno, no me puedo quejar, o sea, yo, hombre, lógicamente lo que me da a mí básicamente comer es la enseñanza. Sí. Pero bueno, con esto pues es una cosa que me... Que mata el gusanillo, el gusanazo. El gusanazo, siempre estoy ahí liado, también me daba, bueno, también da, por supuesto, pues alegrías y bueno, vamos, todo lo voy reinvirtiendo, todo lo que voy ganando lo voy reinvirtiendo, por ejemplo, en este disco y en cosas para estar ahí siempre. Muy bien. Porque dentro, como decíamos, dentro de nada ya se va a sacar a la venta este fin de semana y esperemos que mucha gente lo tenga entre sus discos preferidos. No solamente que vayan al ordenador y se lo descarguen y puedan escucharlo así cuando les apetezca, sino que sea hombre, uno más de su colección. Yo lo he colgado para que lo oigan, ¿no? Como un poco un escaparate. Y si te gusta, pues vas y te lo compras, ¿no? Uh-huh. No se puede descargar. digamos, fácilmente, si hoy en día te pueden hacer lo que quieran, está claro. Sí, toda clase de pirulas. Sí, pero bueno, ahí está en un escaparate y, oye, si la gente que lo va a comprar, que me lo va a comprar, lo va a comprar. Y todavía, pues oye, si pasa alguien por ahí, le gusta y lo escucha y le apetece, pues encantados. Claro, ahí, que sí. Ahí estará. Y el videoclip es una maravilla también, ¿eh? Muy currado. Sí, el videoclip hemos tenido la suerte que bueno, tengo un amigo que bueno, lleva tiempo fuera de Ibiza, pero la familia es de aquí de Ibiza, David Escudero, uh-huh. Y es un chaval que bueno, que es una joya también, porque es el realizador de las giras de Fitipaldis, Manolo García, sí. El Canto del Loco, Serrat y Sabina, es el que hace la realización del vídeo, ha grabado también DVDs. Y oye, pues le comenté el tema este y por amistad pues se vino y ha quedado una cosa muy profesional, muy muy bien, como tenía que ser por parte ¿cómo, de él. Claro, ¿cómo te merecía, cómo te merecías, hombre de Dios? Bueno, sí. Ha quedado chulo, sí, la verdad. Ha quedado chulo, la verdad. Uh-huh. Bueno, con No Esperaré, ¿tienes previstos bolos o...? Uh-huh. algún bolo en auditorios de Madrid y de Valladolid, ¿no?, próximamente. Sí, esto ahora, digamos, lo saco aquí en Ibiza y voy a machacar aquí el verano, ¿no? O sea, por esta semana que viene, el martes 15, lo presentamos en el Teatro Pereira, sí. A las 9 de la noche. Y luego, pues, tenemos las fiestas de San Jordi, en Puigdenval, fiestas de la Terra y, bueno, van saliendo más sitios. Y luego tenemos... Trabajamos con una oficina también de promoción de Madrid que nos ha recomendado lanzarnos allí ya en plan septiembre-octubre. Ahora, ajá, es un momento que está que ya la cosa está muy vendida, entonces tiraremos para allá en esas fechas, más o menos. De verdad, pues te deseamos toda clase de éxitos. ¿Cuánto tiempo has tardado en pensártelo, en hacer, en parir este tercer disco? No esperé. Bueno, ha sido mucho tiempo, el último fue hace 8 años. 8 años. Pero lo bueno, digamos, es que es la primera vez que he podido trabajar, pues claro, imagínate, en 8 años tenía el cajón lleno de canciones, sí. Y he podido, junto con Joan, hemos podido escoger entre más de 80... ir haciendo selección y uh-huh. Ha quedado un disco pues muy homogéneo, ¿no? Sí. Muy, muy, que tú ves que es ese artista desde el principio hasta el final. Que quizás nosotros trabajos por la prisa y todo, pues no lo acabamos de pulir tan bien. Bueno, pues esperemos que tengas muchísimo éxito, que las ventas rebosen todas las perspectivas. Y de verdad que en esta presentación y en todos los bolos que haya preparados para este verano, de verdad que tengas muchísimo éxito, David, Iván, perdón, porque te lo mereces, de verdad. Muchas gracias, vosotros que lo veáis. Pues lo veremos, si Dios quiere. Sí, sí. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Día a Día y vamos a estrenar tu nuevo trabajo, este disco No Esperaré. No esperamos ni un momento más. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Iván. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Iván Domènech, con nosotros, con ustedes, aquí en Día a Día. Un saludo. Chao. Chao. Luchas en un día, te das cuenta del desastre. Nunca tengo tiempo ni para desperezarme. La vida pasa sin esperar. Luchas por momentos hasta que no queda aliento y logras poca cosa a pesar de todo el esfuerzo. La vida pasa sin esperar. Así que llegó la hora de pasar al otro lado y disfrutar la vida como siempre la he pensado. No pierdo el tiempo en esperar. Después de lo vivido me desnudo ante la vida y saco todas las fuerzas para luchar sin medida. La vida pasa y no esperaré. Por eso no pares ni un minuto ya. Las fuerzas no han de flaquear. La lucha es el comienzo y no tiene final. Y digo no vuelvas a esperarlo más. Sacúdete y deja escapar las buenas cosas que seguro llegarán. Oh,